Brothers Pictures presentó Fantasías Animadas de Ayer y Hoy, una caricatura de Warner Brothers. Bugs Bunny, Conejillo de Indias. Hospital Eureka, laboratorio de experimentación. Fundación Paul Rivière, apenas un hombre queda vivo. Y ahora, amigos científicos, para nuestro experimento, colocaré las cualidades de las gallinas en un conejo de experimentación. De ese modo lo haremos pensar que es una gallina. Un momento, caballeros, y les traeré a un conejo. Conejo experimental número 46. Esta vida, flores bonitas, tres comidas al día, zanahorias al por mayor, buena música, una preciosa vista. No puedo entenderlo, pero me encanta. ¡Esto me encanta! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Oh, y por cierto, ¿me puede conseguir una enfermera coneja, Doc? Puede que empeore mi salud, ¿sabe? Yo mismo voy a examinarte. ¡Ay, Doc! Bueno, de acuerdo. Voy a cooperar con usted. Cualquier cosa para apoyar a la ciencia. Tengo que seguirle la corriente así todo el tiempo. Primero, el corazón. Tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Escuadrón a la derecha. Afirmativo, cambio y fuera. ¡No! Ahora enséñame la lengua. Veamos si está cubierta. ¿Cuál de los dos me queda mejor, Doc? Lee la línea del fondo. Impreso por el Concilio de los Oficios Afines, localidad 472. ¡Qué amable de su parte, Doc! Mostrarme todo el lugar. Oiga, vaya despacio, no quiero perderme nada. No lo hagas. ¿Eh? ¡Una audiencia! Oiga, ¿cuál es la atracción, Doc? ¡Tú lo eres! Ay, Doc, debió decirme. No vine preparado. Pero no lo decepcionaré. Improvisaré algo. Veamos. ¡Lo tengo! Soy el alcalde del pueblo y caballeros del jurado no pueden enviar a ese pobre chico a la prisión. ¡Llamen al doctor Gillespie! Público tan difícil. No es como en Missouri. ¡Missouri! ¡Me amaron allá! ¡Observen con cuidado! Nada por aquí, nada por acá y nada aquí. ¡No interfiera, Doc! ¡Estopea mi acto! La mano es más rápida que el ojo. ¡Abra cadabra, patas de cabra! ¡Presto aparece y ¿qué hay de nuevo, viejo? ¡Tarán! ¡Fuera de aquí, Doc! ¡Me estorba! ¡Les daré mi mejor esfuerzo! ¡Esto les gustará! Y ahora para el experimento con este conejo. ¡Salchichas! ¡Lleven sus salchichas! ¡Gracias, mostaza! ¡Están calientes! ¡Aquí está su cambio! ¿Quiere sin col? ¡Pase! ¡Aquí está! ¡Quiere! ¡Adelante! ¡Aquí está su cambio! ¡Salchichas! ¡Tómalas extra picantes! ¡Aquí tiene! ¡Con mucha mostaza! Ahora convertiremos este conejo en una gallina. ¿Una gallina? ¡Imposible, Doc! ¡No quiero ser una gallina! ¡Claro que sí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Más y lo haré volar. Esto contiene magnesio, fósforo, nitrato, ácido láctico y glucosa. ¡Es la fórmula de la malteada de chocolate! ¡Yummy, yum! Soy mejor científico de lo que pensé. ¡Tienda de oxígeno! Toda la noche en el campamento. ¿Se fue por allá, Doc? ¡Esa fue mi buena acción del día! ¡Gas de la risa! ¡No me queda para nada! En nuestro próximo experimento, revertiremos el procedimiento. ¡Espero! Parece que el Doc fue víctima del juego sucio. ¡Eso es todo, amigos! ¡Eso es todo, amigos!